Es el tirrié, pégale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, En el barrio mueven la rama. Fin de semana de caravana panamericana. Esta noche se sale, rompe los modales, que no se regale. Que caigo en alta nave, guacho, pégale suave. Se pasan hablando de mí, tirándome la mala. Deja de hacerte el chorro que se te cae en la bala. Y si responde, le sacamos todos los juguetes. Y si responde, siempre activo 24-7. No te gusta, te encanta. Milanesa en la nuca pa' tu gato si se planta. Vengo transpirando la casaca. Todos mis compitas se la aguantan. Brr, brr, brr. Ey, decime cuál fue. Regatato, te recato, guacho, no te regalé. Ey, decime cuál fue. Regatato, te recato, guacho, no te regalé. Pa' atrás, pum, pum, pa'lante. No se hagan los picantes porque son recomediantes. Pa' atrás, pum, pum, pa'lante. Nos paramos donde sea de loca los visitantes. En la rama, fin de semana de caravana panamericana. Esta noche se sale, rompe los modales, que no se regale. Que caigo en alta nave, guacho, pégale suave. Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo. Cuidado, wow, wow. Cuidado, wow, wow, que tu perro está ladrando. No le paso cabida, casi sigue de gira, billetes generando. Como dice Mickey, no te voy a mentir. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. En la calle somos 13 residentes, yerba mala, bico así. Brrr, un cocuyo al principio. Rap, pa, pa, pam, pam, ¿quién es el champion? Después que le tire, ninguno se levanta. Caigo para el barrio, transpiro mi casa.